pulsiva el tercer logo. Vive y palpita. Cada uno de nosotros en esa región tiene a su Shiva particular, divina, a su rey, que un día debe traer aquí a la existencia senciente, que un día debe incorporar en su organismo, que un día debe recubrir con su presencia. Existen regiones aún superiores, como las del Cristo cósmico y las del Padre. Bien, hermano. Esto de que a grosso modo está descrito en muchos volúmenes de tipo teosofista, pseudo rosacrucista, etc. Nosotros vamos a estudiar esto, pero de una forma más detallada y a la luz de la cábala. Tenemos que comprender, mis caros hermanos, detrás de todo este escenario universal, detrás de toda esta serie de mundos que hemos descrito a grosso modo, está la deidad incognoscible, ante la cual todos hombres y dioses se prosternan con gran humildad. Si preguntáramos a cualquier adepto de la fraternidad universal blanca algo sobre sí mismo, diría: estoy tan solo en las orillas de un mar vastísimo y grandioso. La cámara hebraica nos habla de las emanaciones sefiróticas. Pero ¿de dónde surgen esas emanaciones? ¿Cuáles son esas emanaciones? He hablado al grosso modo. Así se hace el conocimiento más comprensible, más concreto, más perfecto. ¿De dónde surgieron estos mundos que no son otra cosa sino los mismos sefirotes? ¿Cómo vinieron a la existencia? Bien, del absoluto emanan ¿qué? Los sefirotes. ¿De qué hemos hablado al citar las diversas regiones universales? De lo mismo, de los sefirotes. Esto quiere decir que mundos suprasensibles y sefirotes es lo mismo. Del mundo del absoluto emanan los sefirotes. Se nos ha dicho que lo primero que emana es Keter, el anciano de los días. Pero nosotros debemos comprender qué es ese anciano, qué es ese gran rostro. La cámara de Mike nos dice que es lo oculto de lo oculto. La misericordia de las misericordias, la bondad de las bondades. Incuestionablemente, Jesús lo especificó en una frase de Abba Padre. Ciertamente, es nuestro Padre, dice el secreto. Y tantos padres en el cielo, cuantos hombres en la tierra, dice la gran maestra Elena de Petronila Blavatsky. Así es, cada uno de nosotros tiene su padre que está en secreto. Su padre que está en el cielo. Que es el viejo de todas las edades, del anciano de los días, el gran rostro. En él están contenidos todos los demás sefirotes. En la aurora de la vida solamente existe el anciano de los días. Pero de él emana todo lo demás. De él emanan todos los otros sefirotes, mundos o regiones, como ya dijimos, que vienen a la manifestación. De él emanan, en segundo lugar, el Cristo. Que no se piense en el Cristo como en un sujeto que exclusivamente vivió en la Tierra Santa. No, el Cristo es algo más grande. Cristo es un principio universal eterno, que existe más allá del yo, más allá de la personalidad, mucho más allá de la individualidad. Así pues, lo primero que surge en la manifestación, lo primero que viene a la existencia, ya dijimos, es el anciano de los días. Es el autor en el Cristo. Pero no es Cristo un individuo. No, es un principio universal, sí, que se manifiesta en todo. subestima al gran maestro Yeshua Ben Palia, Jesús de Nazaret. No, ya sabemos que ese gran maestro es perfecto. Se educó, como todo el mundo lo sabe, en Egipto. También es cierto que fue iniciado en los misterios de Caldea, de Persia, de Grecia, y que lo mejor de sus principios esotéricos los adquirió en el Tíbet. Todavía hay un monasterio allí donde se le rinde culto. Todo eso lo sabemos. Que cuando vino la Tierra Santa estaba debidamente preparada. Pero el Cristo cósmico no se expresa solamente a través de Yeshua Ben Palia. El Cristo cósmico también se expresó vivamente en Juan el Bautista. Por eso es que se decía de Juan que era un chispa, un Cristo. Nadie ignora que hubo disputa entre los mismos gnósticos de la Tierra Santa. Algunos afirmaban que Jesús de Nazaret había sido tan solo uno de aquellos que habían resuelto seguir a Juan, y que el verdadero ungido era Juan. La realidad es que tanto Juan como el Cristo, como Jesús, ambos tenían al Cristo encarnado. Tiempo atrás fue Hermes Trismegisto, el que es el grande Dios y de todo, aquel que encarna al Cristo. Y en la India fue Krishna, la viva manifestación del Cristo cósmico. Entre los incas del Perú fue Manco Capac, el Cristo cósmico encarnado. Y aquí tuvimos aquel Talcoa, el Cristo viviente, manifiesto en un hombre. Así pues, el Señor el Cristo se manifiesta donde quiera exista un hombre debidamente preparado. Es el Cristo un principio universal. Es el mismo de nuestra tierra sagrada del Nostán. Es de los sirios, de los egipcios, el Dios Sol, de los antiguos pueblos, el aura mágica de Zaratustra, etc. La región del Cristo es de unidad, la región de Choma. En esa región todos somos uno. Allí la diversidad es unidad. Cuando quise estudiar a Juan, pude pasar por sorpresas extraordinarias. Cuando quise estudiar al Cristo cósmico, también fui, dijéramos, anonadado con lo que aprendí. Me vienen estos instantes a la memoria recuerdos insólitos. Cierto día, estando en profunda meditación, entré en el estado que podríamos denominar Nirvikalpa Samadhi. Entonces abandoné todos los ruidos y penetré en el mundo del Cristo, de Vishnu. Más allá de la individualidad de la personalidad y del yo, intenté investigar la vida de Jesús, el instante de su bautismo, y algo extraño me sucede. A mí, que soy, dijéramos, una criatura tan imperfecta como cualquier otro, me acaece el hecho, inaudito, por cierto, de haberme convertido en un Jesús, haciendo milagros y maravillas. Cuando llegué al Jordán, me aguardaba precisamente Juan. Él estaba ataviado con su vestidura sagrada de gran sacerdote. Lo hallé en el fondo del santuario. Me invitó a entrar, y así lo hice. Y cerca del altar exclamó, diciendo: Jesús, quítate tus vestiduras. Así lo hice, dejando mi cuerpo cubierto únicamente por un braguero o símbolo de castidad. Luego, en el interior de una fuente,

Había triunfado él cuando quiso concentrarse en Chekhov, pero no en Eurapati. Claro, ¿cómo podría haber triunfado? Imposible, ¿verdad? No es que él se concentró en Marte Geura, eso resulta absurdo. Porque la región de Geura es el mundo búdico o intuicional, donde tenemos nuestra partida y las mujeres su bien amado. No está gobernado por Marte, sino por el Sol. Pero cuando no hay experiencia directa con estos sefirotes, entonces apelan los cabalistas a la cuestión puramente intelectiva y fallan. El esquema frío no es suficiente, se necesita de la experimentación. Estoy hablándoles a ustedes basado en la experiencia, porque en el sefirot de Géboa si bien es cierto que existe el león de la ley, no es menos cierto que hallamos la misericordia, el amor. Con justa razón, Salomón cantó en el Cantar de los Cantares a su bella Sulamita. Es un mundo búdico e intuicional, un mundo donde sentimos realmente la unidad de la vida, donde nos comulgamos, dijéramos, con todo el sistema solar de Ors. Y continuando por desdoblamiento, se desdobla en Tiferet. Este Tiferet no es otra cosa sino el mundo causal, un mundo donde todo fluye y refluye, sube y baja, crece y decrece. En esta región existe un sístole y un diástole definido, universal, y todos los sístoles y todos los diástoles de este gran universo. En el mundo causal, los principados trabajan intensivamente. Allí vemos a los arcontes de la ley. Es un mundo recto donde las causas y efectos se enlazan dentro de un eterno ahora, dentro de un eterno presente. Se ha dicho con entera claridad que el alma humana, Tiferet, es crística completamente. ¿Y qué es el Tiferet? Donde pueden venirse a eliminar hasta los últimos elementos del yo. Así es, porque ahí acabamos con las causas mismas del ego, del mí mismo, del sí mismo. ¿En dónde más podríamos nosotros terminar con esas causas que originaron a los distintos yo que tenemos dentro? Obviamente en el mundo de las causas naturales, en Tiferet. El alma humana allí en esas regiones ama y es amada. El alma humana debe desposarse con su consorte en el mundo búdico o intuicional. Es diferente, dijéramos, el salvador. Porque si agarramos nosotros a la triada sefirótica superior, a la gran corona de Keter, Chomaj y Binah, tenemos en síntesis al Padre único, indivisible, integral. Pero el segundo triángulo, el de Asman Budimana, solo para hablar más en forma cabalística, Cheser, Gebura y Tiferet, en nosotros. Por eso fue cuando Felipe le preguntó a Jesús, o le dijo a Jesús, muéstranos al Padre. Entonces el gran maestro le respondió, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Y así es. Cuando yo estuve trabajando intensivamente en el mundo de Tiferet, una vez que concluí un trabajo esotérico especial, semiótica o el triángulo no egoico. Pero al segundo se le dice siempre el triángulo del hijo. O el triángulo ético, porque ahí es donde nosotros sabemos lo que es el bien y el mal. Viene después el tercer triángulo, el mal. Diferente del Tora, a su vez, el del Cha, que es el mundo de la mente. Este tiene también siete tonalidades. En la mente universal hay de todo, porque si bien es cierto que en la mente inferior vemos nosotros la contraparte o la forma mental, digamos, de toda esta civilización caduca, imperfecta, no es menos cierto que en la fase superior del mundo mental, en el citado de Achán de la teosofía oriental, hallamos la mente pura. Pero hay que hacer el gran trabajo en el mundo del Cha, en el mundo de la mente. Hay que eliminar de nuestro entendimiento toda partícula indigna, todo elemento inhumano, toda perversidad. Con justa razón, Elena Petrovna Blavatsky